Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo en La Box compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros, para que se conecten a través de la web www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta. Así que no te muevas de ahí. Y también le damos la bienvenida a esta tarde que está el clima. ¿Qué temperatura tenemos? Más de 20, ¿no? Tenemos 19 grados. Ah, parece más de 20. Uh-huh. Una temperatura primaveral. Así es. Después no sé lo que se vendrá con el clima, porque viste que el clima después te dice, después te baja de golpe. Sí, la verdad que un día maravilloso, un día hermoso en cuanto al clima. 19 grados la temperatura, 17.06 la hora. Pero bueno, un día... Bienvenido, Gastón, antes que nada. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Un día para nosotros, particularmente los que hacemos Frecuencia Show, un día distinto, un día emotivo quizás porque se nos ha ido TT. Exacto, nuestra querida TT. Ha partido... a otra dimensión espiritual, como decimos nosotros, a otro nivel espiritual, se ha elevado, nos ha dejado, y bueno, el recuerdo de ella, que el mejor de los recuerdos que pasó, estuvo en varias etapas de Frecuencia Show, y aportando lo suyo, que era desde su humilde conocimiento. En su momento empezó con el horóscopo de Lili Suyos en la RK. Sí, el Brujito Maya. Después pasó cuando... ya no estaba más Lili Suyo, pasó a Brujito Maya, sí. Que después ella tuvo mucho que ver con él, incluso hicimos nota con el Brujito, sí, sí. Hicimos un evento, me acuerdo, en un lugar acá en Quilmes con el Brujito Maya y oyentes de la radio. Bueno, después los consejos útiles, las recetas, el sincronario Maya, que fue su última sección. Pero bueno, estuvo en distintas etapas compartiendo con nosotros muchos años. Instancias de... Claro, Frecuencia Show es un programa que... Siempre tengo que contar los años. Creo que son 22 temporadas ya. Uh-huh. casi desde el 2013 estamos, así que hay que sacar la cuenta. Sí. Y ella estuvo, creo que después que viniste vos, al poco tiempo, ¿no? Sí, al 2011 habrá estado ella, yo arranqué 2009, creo, 2008, y sí. Y ella habrá arrancado porque al principio estaba Delia. Sí. Delia Re, sí, y sí. Después, bueno, ella se sumó. Bueno, y ella es Teresita, pero nosotros la bautizamos Teté, uh-huh. Y ella adoptó ese nombre y quedó Teté. Así le quedó, que, Teté. Bueno, le quedó Teté de la radio, Teté de frecuencia. Muchas veces estuvo haciendo el programa conmigo, nada más, porque por ahí no estaba Gustavo, uh-huh. No estaba vos, y ella hacía el programa a la par. Sí, sí. Y opinaba de distintos temas, así que bueno. El mejor de los recuerdos para ella, la pena que se haya ido, porque podía haber disfrutado de mucho más frecuencia, sí. Show, pero bueno, son es la ley de la vida, ¿no? Y, exacto. Y bueno, ella el tenía ciclo. Una salud débil, había tenido un problema de salud grande, lo superó, pero bueno, en esta vez no pudo ser. Y eso que se cuidaba, era muy sana. Sí, sí, era muy sana, se cuidaba de todo, uh-huh. Se cuidaba mucho en las comidas. Pero bueno, nuestro recuerdo para TT. Exacto, ¿eh? Y todo nuestro corazón. Siempre estará acá dando vueltas, exacto. Por el estudio. ¿Mm? Y todo nuestro corazón con la familia, con los porque amigos. Porque ella era parte, amaba este programa, ¿eh? Más allá, sí. De que en un momento decidió irse, después claro. Decidió volver. Pero tenía un afecto muy particular por la radio y por este programa. Claro, se enojaba ella, pero claro, después volvía. Sí. Pero a veces nos divertíamos con ella también. Sí. Porque la pasábamos bien, siempre pasamos bien, tratamos de pasar las dos horas del programa de la mejor manera junto al resto del equipo. Así es. Y en un momento teníamos un equipo voluminoso, ¿eh? Porque mira que pasó gente por acá. Sí. Sí, cuando estaba Marito, estaba Mazuco también. Mojoli. Así que bueno, nuestro recuerdo para Teté. Y Teté siempre va a estar acá, ¿eh? Y el show dije. Debe continuar y nosotros tenemos que continuar con este programa. Feliz día a Quilmes hoy, ¿eh? Feliz día a Quilmes, exacto. 14 de agosto. 358, sí. De la fundación de la... Por eso no hay clases hoy. Hoy me di... Claro, después me acordé, claro. Ese 14. Hermoso, todos los miércoles cayó tiene que ser miércoles el día de Quilmes. 14 de agosto y tenemos lugar para estacionar. No, exacto. Así que, bueno, por eso también había mucha gente en las plazas. Como el día está lindo. Sí. Entonces, mucha gente en las plazas. Así que, qué mejor este día hermoso para dedicarle el programa a nuestra compañera Teté. Le dedicamos este programa entero para ella, a su memoria. Bueno, vamos a empezar con un tema. Podemos empezar con algún tema. Y no sé particularmente. Los Rolling Stones le gustaban. Charlie García. Se quedó pendiente. Ella dijo, yo cuando vengan los Rolling, mira, me acuerdo, sí. Que dijo, quería ir a ver a los Rolling. Así que Charlie García, si no. Charlie García le gustaba mucho, Spinetta, Charlie García. Vamos entonces con el tema de Charlie, ¿no? El que más quiera Damián. Y si quieren enviar su audio de voz a la Vox, háganlo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiovox.com. Nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Estamos en vivo y en directo hasta las 7 de la tarde. Tenemos Frecuencia Retro, Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, también en Instagram. Y pueden votar ahí por su artista y tema favorito. Así es. Tenemos mucho para hablar hoy de muchas cosas. Bueno, el tema excluyente. Alberto Fernández, si cada vez se habla... Imputado. Se habla más, ¿eh? Y hay mucha tela para cortar. Es un tema que le da de comer a todos los canales, a todos los programas, noticieros, programas... Los programas Chimento ya... Pasaron... Ahora se dedican a este affair, ¿no? Al sí, affair. Y mismo muchos periodistas pasaron a estar en los principales programas de política. Así que, bueno, todo lo que conlleva Alberto Fernández es un caos, es un desastre... hasta sus propios vecinos ya no lo quieren. Hasta aparece ahí como desapercibido el nuevo romance del presidente. Sí, bueno, pero ya se sabía que andaban chichoneando. Y no está mal, ambos son solteros, ambos no tienen compromisos, así que yo lo veo bárbaro. Sí, sí, una pareja, ella es, una, es muy elegante. Ella es muy mona. Muy elegante, muy... Y recatada, no anda escotada, no anda... No, tuvo sus épocas, en los 80, fue cuando empezó, era... Pero ahora es una señora. Es la que enamoró a Coppola. Sí, sí, sí. Causaba furor. Pero bueno, después se rescató. Sí. Después se rescató. Es una señora ahora. También ella conoció a Cristo, entonces bueno, se dedicó más a... Y ahí se empezó a tapar más. Es una señora. Siempre hacer, en su programa. Y estudió periodismo. Claro. Por eso hace programas de... Mañanísima, creo. Claro. Está haciendo... ¿No? Empezar el día. Empezar el día. Lo que era Mañanísima antes, claro, por Magazine. En Magazine. Uh-huh. Vamos entonces con... Rezo por vos, Charlie. Rezamos por vos, Tete. Así que te le dedicamos, te elevamos este tema a tu memoria, Rezo por vos. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en esta agradable tarde, en el día de Quilmes. Estamos celebrando este semiferiado para la ciudad, nosotros en vivo en el aire de La Voz, como siempre compartiendo Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. Bueno, si querés enviar tu audio de voz a La Voz, hacelo, ¿no? 11-6400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, la película que vuelve a darse en los cines en versión remasterizada, ahora se usa mucho esto de los reestrenos de películas que fueron éxito en otros años. Por ejemplo, esta película fue un suceso el 21 de agosto de 2014 cuando se estrenó Relatos Salvajes. Ajá, sí. Relatos Salvajes, esta película argentina que marcó una época, porque era en una película era como que había varias historias. Sí. Creo que eran como 5 o 6 historias. ¿Vos la viste, no? Sí, yo la vi, sí, muy buena. Buenísima, que la dieron muchas veces en televisión también y demás. Ahora vuelve a los cines en versión remasterizada, ¿eh? Así que para los que lo quieren volver a ver, esta película que con grandes actores, ¿no? Entre sus protagonistas, como Ricardo Darín, ahí salió el apodo de Bombita Darín. Sí. Cuando hace explotar el episodio del estacionamiento. Sí. Muy buena parte. Una película que siempre es actual, ¿eh? Así que si quieren ir a verla, va a estar de vuelta en los mejores cines a partir de esta semana, A partir de la semana que viene. Después del 21 de agosto, que se cumplen 10 años de su estreno, vuelve a los cines Relatos Salvajes. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que hoy estábamos hablando de que el presidente estuvo a los besos con Yuyito González. Y Yuyito González en su programa confirmó el noviazgo. Dijo, somos novios, porque le hicieron unas preguntas ahí sus compañeros. Tiene que poner el tema, somos novios. Y dijo, somos novios. Confirmó. ¿Qué? ¿Cómo le preguntaron, estás enamorada? Y como dijo, medio chicos, una cosa media así, como, ¿cómo decirte? Kitsch, ¿no? Algo. Sí, sí, pero de todas maneras está bueno que ella salga y diga, ¿no? Porque se hacen tantas especulaciones y ella es muy transparente. Y en este caso, en su programa agarró y dijo. Y después dijo que, en broma, que la quinta presidencial le quedaba más lejos porque Artear está en Constitución. Es donde se emite su programa. Claro. Así que Hizo un... Eso empezó paso a paso. Él la invitó a la presentación de... primero ella, él estuvo en el programa de ella. Sí. Cuando todavía no era presidente. Exactamente. Cuando era candidato, estuvo ahí, le hizo una nota. Ella había dicho que era muy apuesto. Y ahí le estaba con Fátima. Sí. Él andaba con Fátima. Pero ella había dicho que él era muy apuesto. Uh-huh. Que le gustaba. Que era encantador. Que era... ahí medio ganador. Y después, bueno, la invitó a la presentación de su libro en el Luna Park. Después, la estuvo en el Colón. Sí. Y después tuvieron una cena y ayer no sé dónde fueron. Ayer no sé dónde estuvieron, pero sé que... En el Centro Cultural, en el CCK. Uh-huh. Así que, bueno. Habemos primera dama. Habemos primera dama, pero ella dijo que no iba a cambiar el perfil. De todas maneras, si es la novia o la cónyuge de... del presidente, va a tener custodia presidencial. ¿Por qué? Sí. Ya no va a poder andar así. No va a poder andar así. Libremente nomás. Por la calle. ¿No? Exacto. Yo hubiese preferido que lo mantengan. Ahí tenemos otro gastito más. Otro gasto más. Bueno, sumado al gasto de Fabiola Yáñez, que de $12,000, ¿sí? Se fue a 36. 36 mil dólares. Y no por la inflación. Sino porque sumaron, claro. Pues sumaron gente nueva. Lo mejor sería que se vuelva. Exactamente. Que se vuelva y que esté acá y que porque los abogados también tienen que viajar para allá. Sí. Todo un tema, ¿no? Así que bueno, en eso Yuyito dejó en claro que son novios, ¿eh? Así que ella confirmó. Estamos todos legales ahora. Bueno, déjame un poco más este tema tan romántico. Está bueno, déjalo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo la tarde del miércoles en la box www.fmradiobox.com. Si querés bajar la app, nos escuchás en vivo y en directo de cualquier lugar del planeta. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y también de distintas partes del mundo. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y votás por tu artista y tema favorito para la última hora, que es Frecuencia Fans. Lo buscás con el hashtag Frecuencia Fans en Twitter y también en Instagram. Así es. Los que van a ser papás son Fede Jope y Maca Rinaldi. Van a ser papás de Amanda. Que Amanda van a ser en enero del 2025. Así que ya se conoció la fecha donde Fede Jope... no sé si va a volver a trabajar, no sé en qué está. Aparentemente se viene un sí, cantando, estaban, ¿no? Estaban armando un cantando, pero bueno, no sé. Y si Jope sigue o no, no sé en qué quedó todo eso. El Chato está en ATC, bueno, en ATC, en Canal 7. La televisión pública. Dicen que está ligado a esa producción que está ahí, ¿no? No sé si la FLIA sigue funcionando como tal. Porque estaba fundida. Estaba con cese de pagos. Estaba media fundida. Así que en este caso, Fede Jope, imaginamos que Tinelli se mantiene, bueno, tiene un buen pasar y aparte hizo el reality, lo que todavía no se estrenó, el reality que filmó en el verano con su familia, que se llama Los Tinellis, y también estuvo haciendo un programa en México. Claro. Un programa de un reality de humor que ya lo había hecho Susana. Ajá. Que se llama LOL. Sí. Y que, bueno, que también se ve por plataforma. Eso le habrá dado algún dinerillo como para que él, pero bueno, no puede, se sostiene él, pero nadie, pero no una productora. Sí. Con eso, ¿no? Y hablando de Susana, está ultimando los detalles de su vuelta. Vuelve Susana nomás. A la televisión y también de que habría deslizado una posible invitación a Fabiola Yáñez. Hay que ver cuánto. Porque todo es por dinero. Fabiola es por plata, es gratuita, no es. Y no, ahora va a aprovechar la mediatización. Infobae dice que le habría pagado unos buenos pesos, sí. Unos buenos dólares, no pesos. Y para tener la primicia. Así que y dejó un camino atrás a otros periodistas que se quedaron con las ganas de hacerle la nota. Sí. ¿No? Igual ellas, muy buena entrevista, muy buena entrevista. Sí, pero no sé si se sacó nada en claro de esa entrevista. Porque hay cosas y que no. Todo dicen, no, que... Esto no te lo puedo decir porque está en la causa, esto no. Pero porque... la mayoría de las cosas que dijo las rectificó en. Las ratificó en la declaración. Y mientras tanto, bueno, el expresidente sigue recluido en su penthouse de Puerto Madero. Ayer salió un salió a la calle un meme de un periodista. Está como preso ahí. De un periodista de TN que decía: Alberto, quédate en casa. Porque no podés salir. ¿Te acordás ahora cuando nos mandaba? Ahora la confinación le llegó a él. Claro, ¿te acordás cuando nos decía quédate en casa porque no podés salir? ¿Lo entendemos? Sí, mandó a cerrar. La gente se olvidó, A todo el país, dejó a los chicos sin ir al colegio unos cuantos meses. Eso fue una. Desastroso, desastre Alberto para Fernández. El país, ¿no? Desastroso. Tema de las vacunas. Bueno, a lo mejor ni hablar de los desastres que fue su gobierno. Sí. Y estamos todavía pagando y todavía le da platos rotos de la fiesta. Y todavía le da una nota a Berbisky. Impresentable. Le da una nota a Berbisky que Berbisky lo mandó. ¿Y al a quién muere le va a dar la nota? ¿Le va a dar a Berbisky o a Roberto Navarro? Pero Alberto es una. Es. ¿Viste pato criollo? Cada paso. Una cagada. Así es, muy bien. Vamos a escuchar a otro tema musical. ¿Sabe que un buzo colorido y tiene? ¿Que eso es de Independiente ahora? ¿No? Está lindo. Falta el escudito, ¿no? Independiente que ganó. ¿Ah, ganó? Bueno, muy bien. Sigue tu nota en la nevera que me dice buenos días. Yo dije que te iba a querer para siempre, cuidar para siempre, lo haré para siempre. Y te hice un coro pa' poder decirlo de frente. Ay, baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí dejarte bailando sola. Bésame y perdóname. Oh, perdóname, sorry. Por esa captura de todo tu story. Soy fan de esa receta. Un poquito de salita como completa. Me sube de memoria tu reproche. También que la hacíamos toda la noche. De lo que hice tengo explicación. Y para recuperarte te escribo canciones. Mami, quiero que sepas que yo te respeto. Y que nadie más entra en esta habitación. Aquí hace calor. Quítate los panties y la Jordan 4. No solo quiero hacerte el amor. A ti te entrego mi corazón. Pero no lo tires para el balcón. Tú y yo de la mano. Un beso de verano. Noche en Marbella. Qué rico que la pasamos. Tú y yo de la mano. Beso de verano. Noche en Marbella. Qué rico fue. Baby, perdóname. Sorry si me se me puso lenta. Lo tengo todo, pero este amor no está en venta. Brillábamos como Miami en los 90. Y hoy está oscuro por la tormenta. Y yo soy el que llora y el que lo lamenta. Daré lo que sea pa' que esté contenta. Baby, yo te extraño a ti más de la cuenta. Y no lo sabes, no te das cuenta. Baby, perdóname. Sorry si me equivoco. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Everybody get up. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles compartiendo nuestro clásico semanal junto a todos ustedes en la Box. Si quieres enviar tu audio de voz, hacelo ya porque se viene con todo Frecuencia Fans. Así es, 11-64-00-7047 @RadioBoxFM tanto en Instagram como en Twitter. Hoy 19 horas juega Rosario Central frente a Fortaleza por la Copa Sudamericana, Palestino y frente a Medellín, hoy 21:30, y Liga de Quito frente a Lanús, en Quito, a las 21:30. Esto es por toda la fase, la segunda fase de la Sudamericana. Exacto. Uh-huh. Libertadores también, ¿no? Libertadores también tenemos, hoy va a jugar River, lo va a estar siendo... River que ya, bueno, ya debutó Gallardo. Exactamente, volvió Gallardo con un empate frente. Y De Micheli ya consiguió laburo en México. De Micheli ya está en México. En un ratito vamos a ampliar eso. Creo que viene, si viene el periodista deportivo, vamos a estar también ampliando. Talleres versus River Plate en Córdoba, 21:30. Un gran, muy atractivo este partido de cara a lo que va a ser la revancha acá de Monumental. Porque tienen que jugar ahora el partido de vuelta en Núñez, así que el equipo de Gallardo se va a medir frente al equipo cordobés, que es un hueso duro, ¿no? Es un escollo duro que va a tener que pasar el River de Gallardo. Después va a estar jugando Botafogo y Palmeiras también a las 21:30 en Brasil, un duelo de equipos brasileros, el duelo de equipo con Cruzeiro. Boca le toca con Cruzeiro, sí, ya te voy a decir cuándo juega. Allá. ¿Cuándo? Sí, allá. Mañana acá, con Cruzeiro. Boca va a estar que viendo. Está ahí en la cuarta, viste que está Boca ahí. Boca está ahí. Hasta ellos mismos se dicen que no están jugando bien. Se dice que le quedan pocas chances. Exactamente. Mañana 21:30, Boca Juniors y Cruzeiro. Pocas chances a Diego Martínez, Sí, ya la comisión directiva no lo está viendo con buenos ojos el trabajo. Porque no es algo destacable. No es un Boca. Yo creo que nunca estuvo a la altura de un Boca, no. Pero bueno. Qué sé yo. Lo que pasa es que Boca viene ya hace un lástima. Creo que el problema ahí no viene por el director técnico. Exacto. Ayer ganó Racing. Ayer Racing ganó 2-0 a Huachipato. Debe estar algunos de Racing están contentos. Algunos racinguistas están contentos. 2-0 frente a Huachipato. Y también, si no le ganan a Huachipato. El que ganó por la. Es una noticia, porque es noticia. El que ganó por la Copa de la Liga, por el torneo argentino, fue Independiente frente a Estudiantes. Estudiantes que venía de ganar dos partidos. Independiente. ¿Quién lo diría ahora? Ahora Julio Bacari. Un ex defensa de Justicia. Pero. Y ex inferiores de Vélez. Recordemos que está Hugo Tocalli al mando de las inferiores de Independiente, están haciendo muy buen laburo y está bueno que se les den los resultados porque Independiente es un equipo grande y tiene que volver. Claro, sí, es un equipo, está entre los cuatro mejores, ¿no? Claro. Está ahí. Así que bueno, esperemos que le vaya bien a River, que le vaya bien a Boca, que le vaya bien a Independiente, le está yendo bien a Racing, que el fútbol argentino crezca. Muy bien, vamos a la música. Tenemos un audio, sí. Buenas tardes, mi nombre es Santos de Quilmes. Bueno, chicos, les quería mandar un fuerte abrazo a todos y bueno, decirles que lamento mucho su pérdida. La verdad que Teresita era una muy hermosa persona, muy buena. Tuve el agrado de conocerla y la verdad que me da mucha pena que haya partido. Pero bueno, así es la vida y todos algún día nos vamos a ir a otra dimensión, a otro planeta. O al otro barrio, como digo yo. Bueno, les mando un abrazo gigante a todos. Muy hermoso el programa. Y que sigan bien. Gracias, Santos. Te esperamos en cualquier momento porque él quiere que venga con su banda. Lo esperamos. Él es parte de la banda de Detonados. ¿No? Detonados, claro. Así que supongo que es este Santos, ¿no? Sí. Debe ser, no sí, sé. Sí. Así que los esperamos a Detonados, por supuesto, acá en Frecuencia Show. Sí, es Santos. Te esperamos acá en Frecuencia Show en breve. Sí. Las puertas están abiertas para las bandas que están buscando su lugar en la música. Claro, los artistas tienen su lugar en Frecuencia Show y también tenemos el espacio Descubriendo Artistas, que siempre hacemos notas. Podemos llamarlo a Santos unos días. Lo llamamos y pasamos unos temitas. Vamos ahora con Tambiónica, que no siguen agregando fechas, no sé cuántas, siguen facturando. Sí. No sé la parte de la gente, ¿qué va a ver a Tambiónica? ¿Qué le ven a Tambiónica? No sé, porque está bueno que Chano esté bien. No me gusta. Está bueno que sea noticia porque tocan y no porque está chocando. Pero bueno, es una de las bandas del rock nacional que más despegó, si uno lo compara, después de, qué sé yo, después de Miranda, ponele. Mucho más que, está con más éxito que Miranda. Pero bueno, si no vamos para atrás... Ocupa el vacío de Soda Stereo, ponele. No sé si aunque en otro tanto, nivel. Claro. El nivel de Soda Stereo era superlativo, pero este es el nivel de esta altura de... estamos hablando de los 80 ni de los 90. Yo creo que está Tambiónica, Turf, Babasónicos. Están ahí, están todos ahí. Sí, Babasónicos sí que son medios así, todos medios parecidos. Medio sí. Así que conchetitos, medio... medios así, pero bueno, no vamos a ponernos en contra, nosotros somos un programa de música. Claro, no. No podemos criticar. No, pero somos de espectáculo también. Pero a mí no me gusta. de Naviónica. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Ir a Little Park era lo más lindo que te podía pasar en esa época. Era como la salida en vacaciones de invierno. Yo diría que es como el equivalente de hoy ir a Disney. Bueno, era ir a Little Park. Era la noche de Buenos Aires, era la música, era escuchar las risas de las personas, los gritos de la montaña rusa, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, que empieza a subir, empieza a subir. Bueno, todos esos dibujos que tenés atrás, esos dibujos los hacía mi viejo. Bueno, esta es una de las carrocerías de los autos que pertenecieron al juego Super Indianapolis. Aquella casita era de una boletería. Teníamos el molde nosotros de esa. Ahí está el Samba. Y la misma con el Samba funcionando. Operar el Samba no era tan complicado. Con esa entrada tan imponente, con esos juegos, era mágico. Era un lugar maravilloso donde uno era feliz. El parque que nos daba alegría a todos los argentinos. Muchos hablan de los parques que vinieron después, pero no es la misma pasión. Tenía una magia. El Little Park era mágico. Lo nuestro era magia en serio. Nosotros disfrutábamos muchísimo, disfrutábamos de corazón. Me haces emocionar. Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento de lo que fue Little Park, ¿no? Durante 30 años marcó una época de todos nosotros, de muchos de nosotros. Vos no sé si... Los autitos chocadores, ¿cómo vos no? Vos llegaste. Sí, yo llegué, sí, sí. Era chiquito, pero sí. Pero ¿quién no fue a Little Park? Sí. Era el parque emblemático de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hubo otros, pero como este, ninguno. Mm. Vamos a hablar... se hizo un documental muy interesante, y para hablar de este documental que tiene que ver con la historia de Little Park, vamos a hablar con su director, Juan Carlos Domínguez, a quien tenemos en línea... En este momento. Ahora, ¿qué tal? Nicolás te habla. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, que nos cuentes cómo se te ocurrió hacer esta retrospectiva sobre este lugar tan icónico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, mira, yo estaba trabajando para otro documental que se llamó Clase Media, y para eso estaba viendo muchas películas argentinas. Entre ellas veo Made in Argentina, que tiene una escena grabada en Little Park, que está muy bien, está con el sonido original y está en el atardecer, ¿no? En esa hora mágica donde el parque se iba preparando, prendiendo las luces para que empiece la noche. Yo, como un habitué de Little Park, cuando vi esa escena, la verdad que me conmoví. Dije, acá hay una película, recordé todos mis lindos y felices momentos en el parque. Así que bueno, ahí me quedó, fue un poco el embrión, ¿no?, de la idea. No la hice inmediatamente porque, bueno, estaba con otras películas, pero bueno, ya en pandemia me decidí, me largué a investigar y bueno, acá estamos. Y ahí tuviste que investigar mucho, dar un poco dónde fueron a parar, ¿no?, todos esos juegos, el samba, todo lo que era la estructura de Little Park, ¿no? Dar con un pedazo de cada cosa, de cada elemento de Little Park, ¿no? Claro, yo creo que Little Park fue una reconstrucción. Yo empecé trabajando con los coleccionistas, porque imagínate que empecé en pandemia, no había institución abierta como para ir a ver ningún archivo ni hablar con nadie, así que empecé por redes, por teléfono, con los coleccionistas. Así lo conocí a Enrique Godoy, a Marcelo Janín, a Néstor Rodó, que ellos están muy bien documentados, inclusive tienen hasta parte de juegos en sus propias casas. Así que a través de ellos me fui vinculando con diferentes personas. De hecho, llegué a conocer y a grabar a quien manejaba el samba. Ajá. Que era una especie de DJ de los 80, ¿no? Imagínate que el que manejaba el samba era una discoteca a cielo abierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, así la conocí a Silvia Portillo, que también era animadora y promotora del parque. Lo conocí a Daniel Fernández, que trabajó de monstruo del Little Park en el Laberinto del Terror. Que bueno, eso ya fue la última época del parque. Walter Gutiérrez, que era el letrista del Little Park. Uh-huh. Y después trabajé con mucha gente que fue habitué de diferentes épocas, ¿no? Lo que frecuentaban el Little Park de los 60 y otra gente que lo frecuentaba en los 80, porque fueron 30 años de historia, ¿no?, del parque. Sí, Little Park fue, creo que fue fundado por una familia, así tal como dice el nombre, italiano, ¿no? Una familia italiana. Claro, los hermanos Sanón vinieron de Italia, se instalaron en Montevideo, ellos estaban trabajando con toda la parte agrícola, de hecho eran metalúrgicos y querían dedicarse a eso, pero les llega a sus manos una calecita que estaba muy vieja, y deciden repararla, pero antes de entregarla deciden probar en el Club Olimpia a ver cómo funcionaba y a ver cómo les iba. Y la verdad que lo que habían puesto, ¿no?, para su reparación lo recuperaron inmediatamente en un día, así que se dieron cuenta que el negocio estaba por el lado del entretenimiento. Y así es como empiezan a tener algunos juegos en el Parque Rodó de Montevideo. Ah, mira. Después en 1960 se abre una licitación acá en Buenos Aires porque se estaba festejando el sexicentenario de la Revolución de Mayo y había una feria muy grande que había organizado Frondizi y estaban licitando la instalación de algunos juegos mecánicos. Ellos ganan esa licitación en el mismo predio donde después funcionó Little Park, que es en Libertador y Callao, y allí se quedaron durante 30 años. O sea, les fue tan bien que pasaron de esa feria, se transformó inmediatamente en el Little Park, en el parque que luego conocimos. Y después eso, después que se cerró Little Park, que no desconozco, no me acuerdo bien los motivos, creo que sí, ya sabemos los motivos, que fue después del episodio, ¿no? De aquel episodio, hubo un episodio. Claro, ahí. Sí. El episodio trágico, sí. Donde, bueno, muere Roxana Laimo, que fue en el julio del 90, sí. Lo que hace es destapar una olla, donde, bueno, se empiezan a conocer varias cosas, como por ejemplo que la concesión de Little Park estaba vencida. Claro. Entonces esa fue realmente la causa por la cual cerró. O sea, si bien hubo un accidente, hubo un juicio y los hermanos Sanón y la Municipalidad de Buenos Aires tuvieron que pagar por el accidente, sí. El parque no cierra por el accidente en sí, sino porque estaba la concesión vencida y la Municipalidad de Buenos Aires decidió no renovar ese contrato. Así que bueno, a partir de ahí, que en ese momento estaba Carlos Grosso, ¿no? Estaba Grosso. Claro, claro, fue justo la transición, porque esto fue en el 90 y bueno, justo fue el cambio de gobierno de Menem en el 89, y bueno, a partir de ahí empieza toda una lucha por ese predio, porque bueno, había otros intereses también, inclusive hacer un hotel 5 estrellas, quitar a Retiro de donde estaba Retiro y armar toda una sola hotelería. Así que bueno, a partir de ahí se arma toda esta puja que finalmente termina siendo un parque que hoy es el Parque Tais. El Parque Tai, sí. Sí, sí, un parque al aire libre donde no hay juegos, que es un parque que no es recreativo tampoco, sino es para un pulmón de la ciudad. ¿Y qué pasó con los juegos? Yo sé que después muchos juegos fueron a parar en distintos parques que se armaban ahí en los barrios, en el conurbano, ¿puede ser? Mira, los juegos, los más importantes que fueron el Corkscrew, que era la montaña rusa roja o la nueva, como se le decía, el teleférico, la gruta de los fantasmas, todos esos juegos fueron al Beto Carrero de Brasil, que los compró, claro, y a su vez después los vendió a otros parques brasileros, así que esos juegos deben andar por ahí. En Camboriú. Otros fueron a Pecos, claro, en Camboriú. Otros fueron a Pecos, a Córdoba, por ejemplo, el laberinto de espejos está en Pecos, el autoscooter electrónico y el Bonanza está, pero está desarmado, hasta donde sabía. Y después otros como la Super 8 Volante, el Show Boat o el Super Monza fueron a parar a Luján, a lo que es el Argen Park, que hoy todavía están funcionando. O sea que... Y después otros, por supuesto, fueron guardados y están en algunos containers, en alguna zona de Pilar o la provincia de Buenos Aires. ¿Y el Samba? Y el Samba, bueno, hubo varios Sambas, no había uno solo. Ah. Algunos están arrumbados en algunos depósitos y otros, la verdad que no, le perdí el rastro, pero no era uno solo, sino que había más de uno. Bueno, toda una reconstrucción para llegar a ser la historia con muchos elementos fílmicos también que recopilaste, muchos testimonios importantes. Sí. Y este documental, contanos un poco dónde se puede ver. Sé que se está dando en varias locaciones, ¿no? Sí, mira, estamos en el Centro Cultural San Martín todos los miércoles 19 horas, ahora tenemos un ratito función, y todos los sábados 16 horas. También este domingo tenemos una función especial por el Día del Niño en la localidad de San Martín, en el Cine Plaza, a las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Así que es una gran oportunidad para verlo, porque el cine es hermoso y bueno, es un gran día, ¿no?, para homenajear al niño que llevamos dentro. ¿Cuánto y si dura no pueden seguirnos? Sí, una hora y veinte. Una hora y veinte dura. Y si no, pueden seguirnos en nuestras redes, que es Documental Ital Park, en Instagram y en Facebook, o en www.documentalitalpark.com.ar. Sí, acá el operador de la radio, que se llama Damián, ya se está metiendo, porque él es fanático de Ital Park, fue habitué, y está en grupos, dice que está en un grupo de WhatsApp de Ital Park. Así que ahí sí, está. Hay muchísimos. Yo te digo, cuando empecé a investigar sobre esto, encontré un mundo atrás de Ital Park. Hay un montón de grupos de fanáticos. La gente que viene inclusive se pone a llorar, no puede parar porque tiene los mejores recuerdos, ¿no? Y creo que todos los que pasamos por ahí te dicen Ital Park y inmediatamente se te arma una sonrisa porque de algo te vas a acordar. Seguro que alguna anécdota tenés, algo te pasó ahí. Y mira, cerró el Ital Park y nada, no se volvió a hacer algo. Está el Parque de la Costa, pero creo que no es lo mismo. No sé, la magia que tenía el Ital Park es, claro, es inigualable. Claro, la comparación con el Parque de la Costa es inmediato porque, bueno, es un parque actual, pero un poco lo que decís vos, ¿no? La magia del Ital Park no... Bueno, de eso va la película, ¿no? ¿Cuál era la magia del Ital Park? ¿Por qué era distinto, ¿no? Porque si lo pensás tecnológicamente, el Parque de la Costa es muy superior hoy. Sin embargo, el Ital Park tenía algo, viste, que no sé. Sí, también no en su sé, época estaba ahí. En su época estaba Interama, también, que no duró mucho. Claro, Interama le hizo competencia durante unos años, a partir del 80 y pico, donde, bueno, el Ital Park también empieza a traer juegos desde otro lugar, de otros lugares, ¿no? Ahí aparecen los juegos más modernos como el Samba, el Pulpo, ¿no? Se mejoró tecnológicamente precisamente para competir un poco con Interama, pero creo que el Ital Park se llevó todo, no solo por los juegos, sino por la ubicación que tenía. El Ital Park, viste, estaba en Callao y Libertador, vos llegabas con un colectivo y rápido desde cualquier lugar, mientras que Interama por ahí quedaba más en la zona sur y era más complicado llegar, ¿no? Sí, yo me acuerdo que siempre todos estaban expectantes con Interama, porque se hablaba de la torre que tenía, que todavía está, y después pasó a ser el Parque de la Ciudad. Pero bueno, nos quedaba más cerca a todos llegar, por como decís vos, a Ital Park. Era estratégicamente, llegaba, nosotros que estamos en zona sur, llegábamos rápido. Claro. Claro, además vos pensás que tenés retiro ahí nomás, todo lo que es la zona norte, o sea, bajaban de los trenes y venían todos caminando ahí tal par, había una movilidad tremenda, o si vos mismo estabas ibas al centro donde estaban todos los cines, te tomabas un colectivo y en 10 minutos estabas en la puerta de Italpar. Sí, y sí. El Italpar a la noche no cerraba, ¿viste? Entonces era algo, yo creo que fue un punto de encuentro, no solo de los porteños, sino de a nivel nacional, porque a mí me ha pasado entrevistar gente que vivía afuera y te decía, mirá, yo iba a Buenos Aires y nos tomábamos el tren a la mañana y íbamos al Italpar y a la noche nos volvíamos. Claro, pasabas todo el día ahí adentro, Claro, claro, claro. Era un ícono, era, viste, como decir, el obelisco. Vas a Buenos Aires, vas a ver el obelisco, bueno, ibas a Buenos Aires, ibas al Italpar, seguro. Bueno, la verdad que te felicitamos por haber hecho este documental, que tenemos mucha expectativa de verlo. ¿Esto se va a poder ver después en alguna plataforma, en algún o solamente en el Centro Cultural San Martín, por ahora? Mira, por el momento es solo presencial. Nos gusta mucho la idea de lo presencial porque, bueno, como te decía antes, nos acompañan los protagonistas. Inclusive viene el monstruo del laberinto del terror disfrazado. Y la verdad que se genera un encuentro que era lo que pasaba con el Italpar, ¿no? Seguramente el año próximo por ahí estará en alguna plataforma, pero este año no se lo pierdan porque pasan cosas hermosas en las funciones. Bueno, entonces en el Centro Cultural San Martín, que queda ahí en Avenida Corrientes. Sí, Paraná 310, ahí estamos los miércoles 19 horas y los sábados 16 horas, todo agosto. Y este domingo estamos en la localidad de San Martín, en el Cine Plaza, 17 horas, entrada libre y gratuita. Y después seguramente van a seguir por otros puntos del Gran Buenos Aires. Sí, seguramente, bueno, los interesados, que a través de la página nuestra vamos volcando ahí todas las invitaciones que tenemos, que por suerte son muchas. Bueno, repetimos entonces la página para que la gente vea. www.documentalitalpark.com.ar. Y si no, en redes, Documentalitalpark en Facebook y en Instagram. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos. Gracias por haber hecho esto, para que nos lleva a todos los que hoy tenemos, no vamos a decir cuántos años tenemos, pero bueno, que éramos chicos en los 80, volver a tener la posibilidad de tener esas imágenes que no quedaron. Por ahí quedaron plasmadas en alguna foto. Sí. Te agrego algo. Vos sabés que yo cuando lo planteé pensé que todas las salas iban a ser con gente mayor de 40. Y me está pasando algo muy loco. Hay muchos chicos que vienen. Mirá, porque sí. Me dicen, mira, a mí me hablaron toda la vida de Italpar. Mis papás me hablaron de Italpar y yo no sabía qué era. Así que me vine a ver la película para saber de qué me estaban hablando. O pasa que los hijos le compran la entrada a la madre y vienen como regalo, porque es algo que se habló tanto en las casas que le genera interés. Así que a mí me sorprendió gratamente porque, bueno, la sala hay pibes, hay mayores de 40, hay de todo, todos lo disfrutan. Ojalá que vuelva algún día Little Park, aunque sea no en ese lugar, imposible, pero en algún otro lugar que vuelva esa. Debe estar la marquesina, debe estar en algún lugar, esa marquesina grande que estaba ahí sobre... Sí, vos sabés que no la buscamos, pero no dimos con la marquesina, pero sí, seguramente en algún lugar debe estar. Por ahí alguien aparece y te tira el dato, porque claro, a través de la película están apareciendo muchas cosas. Sí, aparecieron un montón de... Algún coleccionista la debe tener. Sí, sí. Tal vez, sí. O en algún descampado. Sí, sería sí, bueno. Seguro. Seguro. Aparte te digo, los coleccionistas hacen un laburo de espionaje. Sí. Ya, viste, yo he laburado con ellos y te van diciendo, te muestran fotos, mirá, acá está este, pero este en realidad no era el Samba de Italpar porque le falta esto. Hay un laburo minucioso, no sabes el trabajo que hacen y encuentran un montón de cosas. Claro, algunos juegos se habrán vendido a algunas gentes que hacen parques en Gran Buenos Aires. Acá en Quilmes nosotros a veces tenemos parques un poco así de antaño y sí. Y tal vez hay algún juego, alguna marquesina. Los parques, sí, puede ser, los parques itinerantes. Esos. Claro, sí, creo que la que está itinerante es la primer montaña rusa del Italpark, que se llamaba Thunderjet, sí. Y estuvo en un parque en Luján y ahora la vendieron y a lo mejor está itinerante en algún parque, ¿viste? Claro. De hecho hay un parque ahora en donde es Tecnópolis, que bueno, están por un tiempo determinado, pero bueno, hasta donde yo sé, en ese parque no hay juegos de Italpar, pero sí puede haberlo en otro lado, tranquilamente. Vamos a hacer el trabajo de espionaje acá en Zona sí, Sur. Zona Sur. Así que cualquier cosa te chiflamos. Bueno, genial. Bueno, avisen si encuentran algo. Bueno, un gusto y te nuevamente felicitaciones por este documental que nos retrotrae al queridísimo Italpar, que marcó una época de todos nosotros. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, así pasaba Juan Carlos Domínguez, ¿no? El director de este documental que tiene mucho que ver con la historia de Little Park. ¿Qué chico no quería ir a Little Park? No, todos querían ir ahí. Aparte, después, toda la viste todo el protocolo de comer los pochoclos. Claro. O la coquita, o el panchito. No, era. Me acuerdo, de los fenomenal. Panchos típicos, ¿no? ¿Qué comías vos en Little Park cuando ibas? Y muchos iban con el colegio. Sí, sí. Muchos iban con los colegios porque había familias que no podían, entonces las escuelas organizaban excursiones y demás. Así que, bueno, ojalá que en algún momento, ahora por ahora, bueno, es un documento que en algún momento se rescate esa marquesina y que alguien diga, bueno, que vuelva al Little Park, ¿no? Que vuelva al Little Park. Tenemos que hacer el hashtag. Que vuelva. Sí, viste que también decíamos, como acá, ¿qué es lo icónico de Quilmes? ¿Qué es? Y Elsilan. Elsilan, bueno. Elsilan. Tenemos que hacer el documental de Elsilan. Sí, que vuelva Elsilan. Que vuelva Elsilan, pero en donde era Elsilan, ahí mismo. Vamos a la música y enseguida volvemos. Sigan enviando sus audios. Exacto, 1164007047. Cada uno iba por su lado. Cada uno tiene su pasado. Fue por casualidad o causalidad que otra vez aquí te he encontrado. No ha cambiado nada tu sonrisa. Sigues teniendo ese perfume en tu camisa. Fue la casualidad o causalidad que todo nos pasó tan deprisa. Y aunque la vida da vueltas y vueltas, yo sé que contigo me quiero marear. Y si lo nuestro es una ruleta, yo vuelvo a apostar. Es que tú eres la causa de mi pausa. Cuando tú no me miras, el mundo pierde sentido. Tú has sido lo mejor de mi vida. No me olvido, no te olvidas. Quiero de eso que no olvido y tú no olvidas. Tú sabes bien que me encantas y entre tantas tú eres mi preferida. Que también tú te mueras de ganas. Vamos a comernos a besos tu voz en mi oído. Permíteme un espacio en tu cama. Y aunque la vida da vueltas y vueltas, yo sé que contigo me quiero marear. Y si lo nuestro es una ruleta, yo vuelvo a apostar. Es que tú eres la causa de mi pausa. Cuando tú no me miras, el mundo pierde sentido. Tú has sido lo mejor de mi vida. Es que tú eres la causa de mi pausa. Cuando tú no me miras, el mundo pierde sentido. Tú has sido lo mejor. Eso que no olvido y tú no olvidas. Tú sabes bien que me encantas y entre tantas tú eres mi preferida. Mi preferida.

Continuamos en esta tarde, que por todos los matices esta tarde, tarde de recuerdos, tarde sí. de música, tarde de noticias. El periodista deportivo se habrá quedado por ahí. No sabemos dónde está. Hay que ponerle un radar para saber dónde está. Hay que poner un GPS. Bueno, agradecemos a Raval, que son unos exquisitos alfajores artesanales, hechos con materia prima de primera calidad, Estos emprendedores, les vamos a dar la página de Instagram para que la busquen, que es Alfajores Arrabal, uh-huh. o si no, www.arrabalargentino.com.ar. Son unos alfajores arrabaleros, pero si quieren en Quilmes conseguirlos, le vamos a dar el teléfono de Belén, que es la que los comercializa en uh-huh. Quilmes, 11-28-83-11-84, se comunican con Belén y le hacen el pedido de los gustos que quieran, porque exquisitos hay muchos gustos. Acá, ¿de qué es? ¿Cuál es el tuyo? Este es de chocolate. Pero es chocolate puro, ¿eh? Nada sí, premium. Son premium. Premium, sí. Son gourmet. Sí, gourmet. Ya así lo vamos. Que agradecemos a Raval. Extra dulce leche, dice este. Sí, a veces tiene, o sea que la capa de dulce de leche es triple. Y en el videíto vi uno blanco, uno de chocolate blanco, que vamos a encargar, me parece. Vamos a encargarle, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que, no sé si sabías, pero hace 2 meses hay 2 astronautas de la NASA varados en la órbita terrestre. Así ¿dónde que están varados? ¿En el espacio? En el espacio. Según comunicó la Agencia Espacial... ¿Pero qué van a hacer ahí? ¿Tienen como nutrirse? Como... Y sí, obviamente. Según comunicó la Agencia Espacial estadounidense, la astronave presentó una fuga de helio en la cápsula, un cierre fallido en las válvulas propulsoras y, por último, un apagón abrupto de 5 propulsores de maniobra. ¿Cómo lo sacan de ahí? Bueno, ¿cómo lo rescatan? Se están evaluando distintas posibilidades. Una es por medio de Elon Musk. Perdidos en el espacio, era una serie, ¿te acordás? Perdidos en el espacio. Sí, una es optar por una nave que le va a proveer Elon Musk, dueño de Starlink. Dueño de un montón de dueño cosas. Dueño de X. Pero bueno, es una de las empresas aeroespaciales más desarrolladas del mundo. También se piensa en una empresa rusa que tiene también envía a la base que hay internacional en la órbita terrestre. Así que hay varias formas de traerlos nuevamente a casa, pero no sería hasta 2025. Así que, bueno. ¿Y tiene provisiones? Tiene provisiones, obviamente. Obviamente que la alimentación y la hidratación no es la misma en la Tierra que en órbita. En órbita tienen una alimentación, obviamente, mucho más balanceada, mucho más racionada, mucho más perfecta, vendría a ser. ¿Están con los trajes especiales, todo? No, ellos están dentro de la cápsula, están bien. Están con... Se obviamente intriga con saber si están... No están con traje. ¿Así como estamos nosotros ahora? No, ellos están con su ropa de vendría a ser de trabajo espacial, pero no están con un módulo especial. Flotan ahí. Claro, exactamente, por la gravedad, porque no hay gravedad. Ellos, no hay por gravedad. Ejemplo, si quieren ir a algún habitáculo, se van de un... Van como volando, claro, como flotando. Volando. Pero ellos se ponen el traje... ¿Y cómo tiene que, digo yo, y cómo harán para hacer sus necesidades? Por eso tienen una dieta estrictamente balanceada. Es más, se dice que son tipo no latitas. Sé, tampoco se pueden bañar. Y yo imagino que se deben higienizar de alguna manera. De alguna manera se deben higienizar. Bueno, se tiene que sacar la ropa. Como pasa que, bueno, está todo ahí volando. El camuflaje. Tenés que agarrarlo para que no se vuele. El camuflaje. Y bueno, viste que algunos acá te vuelan los... Bueno, allá solos flotan. No sé si entendieron, pero bueno. Qué misterio. Cuando tengamos la transmisión en vivo, ¿no? Sí, pronto. Ahí van a ver nuestras expresiones. El streaming. Vamos a hacer streaming, ¿eh? Vamos a invitar a artistas a que vengan a hacer streaming con nosotros. Los miércoles. ¿A partir de cuándo? Frecuencia Stream. Vamos a preguntar a la directora que está acá. En septiembre tú fuiste mía, dijo Miguel Conejito Alejandro. ¿Podemos poner ese tema en septiembre? Sí. En septiembre, sí. Aunque sea de fondo. Para la fiesta, pues. Una sí, chica, ya dice que sí, porque nosotros somos los preferidos de la radio. La productora enmascarada integral, en Maricel, no nos deja poner en septiembre tú fuiste mía. No, no es cumbia eso. No es cumbia, es cuartel. Es un tema popular. Es un tema popular, digamos. Pero bueno. Claudia tiene así como consensos con nosotros, ¿no? Sí, es como por que supuesto. Somos los consentidos, ¿no? Sí. Maricel, ya escuchaste, vamos a pasar. Bueno, vamos a un tema musical que ya se viene Frecuencia Retro en instantes, ¿eh? Así es, 11-6400-7047. Y todo

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, seguimos recorriendo estos bellos temas musicales que marcaron una época, tu época. Pero ahora se viene Frecuencia Fans enseguida. Pero para eso tenés que seguir mandando tu audio de voz a la box. Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Parece que está imputado, ¿no? Imputado, sí, por hostigamiento y amenazas coactivas. Así que no se puede mover de su recinto. Alberto, quédate en casa, porque no podés salir. Ahora sí, va a tener, está confinado. Ahora, le volvió solamente el karma. Va a salir para cuando tenga que ir a declarar. Exactamente. Y afronta o sea, está por venir algo con respecto de los seguros más grave. Porque esto le pueden dar 2 o 3 años, pero por lo otro me parece que va a ser más grave. Triste historia la de Alberto Fernández. Sí. Triste historia la de los argentinos que estuvimos 4 años de presidente. Sí. Lamentable. Bueno, un día como hoy, pero de 1978, The Police, esta legendaria banda, editaba el single que vamos a escuchar ahora. Can't Stand Losing You, The Police. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, un saludo a Rudeberg, que es oyente nuestro, y dice, qué bueno, te trae recuerdos el Little Park, ¿no? Se refiere a la nota que hicimos con Juan Carlos Domínguez, director del documental sobre Little Park, y dice, en el samba sonaba No Llores Por Mí, Argentina, de Charly García. He ido viernes y me parece que duraba más tiempo. Los juegos, ¿no? Los juegos dicen que duraban más tiempo. Íbamos a Little Park y antes o después de Little Park, ¿dónde iban? Al Pampernick. Mira vos, el Pampernick. Qué otra, rico. Otro icono. Sí. Que tiene que volver. Yo también estoy ahí en un. Lo sigo por Twitter. Uh-huh. Y siempre amenazan con que. Pero no sé si vuelven o no. Lo que pasa es que. Debería volver Pampernick también. Lo que pasa es que hoy tiene la mucha competencia. ¿Te acordás de la Frenis? Las papas fritas. Ah, Frenis. Eran de Pampernick. Claro. Era muy rica la hamburguesa. Era riquísima. Sí. ¿Vos comiste? Sí, sí, yo llegué a comer Pampernick. Es más, en Quilmes había un Pamper. Sí, en la calle Lavalle. Claro. Entre Alem y Rivadavia. Claro. Sí. Sí. Yo me acuerdo. Era sí. Chico, pero me acuerdo. Sí. ¿Eh? Sí, me tengo memoria. Memoria de Quilmes. Me acuerdo que estaba antes en Quilmes, de la salida que era el cine moderno o el cine Los Cervantes. Maestros. La pizzería Los Maestros. O Pampernick, claro. O Pampernick. Los Maestros. Claro, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Le mandamos un saludo a los maestros si nos quieren mandar, ¿no? Que pero, manden. Que manden, pero no es lo mismo. Pero sí, los blancos, los maestros, el Rosal. El Rosal. El Rosal Pizzería, que siempre le mandamos. También que manden. Sí. Los maestros están en Mitre, sí. Claro, en Mitre. La empanada gallega, claro, muy rica. La bueno, Rudeberg decía que se escuchaba en el samba de Little Park este tema que vamos a escuchar ahora. Icónico tema del rock nacional. Charly García. No llores por mí, Argentina. Recuerda

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga. Scusa in cambio tu che dai? Che idea? Quale idea? Balla. Dai, balla. Che idea? Ma quale idea? Balla. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos recorriendo la música del mundo de aquel, de aquellos temas icónicos en Frecuencia Retro. Hasta dentro de un ratito, porque va a aparecer ya Frecuencia Fan con tus artistas y temas favoritos. Para eso todavía tenés tiempo de mandar tu audio, ¿no? Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Recordamos, Boca Juniors mañana 21:30 frente a Cruzeiro en la Bombonera, y hoy en Córdoba Talleres frente a River Plate también a las 21:30. River y Talleres lo hacen por la Copa Libertadores, y Boca va a jugar frente a Cruzeiro por la Sudamericana. Boca ahí tiene que jugarse todo nada, ¿no? Porque es el partido de ida. Todo por el todo, claro. Exacto. Así que y definir en Brasil. Se la juega más de uno ahí. Exacto. Yo creo que está el técnico. Claro, el destino de Diego Martínez está ahí en jaque. Sí, veremos. Así que viste que los técnicos son efímeros últimamente. Exactamente. Y es muy volátil el fútbol argentino. Consume el crédito que tienen los técnicos. Donde hay mucha crisis es en San Lorenzo. San Lorenzo está ahogado en crisis. Están en la lona, más que Independiente. Más que, sí, totalmente. Pero están inhibidos y hay muchos jugadores que no pueden jugar. Creo que algunos ya se habían levantado, pero no levanta cabeza el equipo del Pipi Romagnoli. Y el Romagnoli. Técnico está ahí viendo qué hace, si se queda o se va. El Romagnoli, ¿no? Yo me imagino que, bueno, en estas horas van a estar tomando algún tipo de determinación. Ayer finalizó el partido 1-1 frente a Atlético Mineiro y peligran las chances de que San Lorenzo continúe en la Copa. Vamos a escuchar a Kiss. Escuchamos a Kiss. ¿Qué Hard tema? Look Woman. Contacto con Vox 100. Y If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Rags, sailor's only daughter, a child of the water. Don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red, sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Rex, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo en las próximas horas, ¿no? En los próximos días. Así es. Bueno, esto es para lo que respecta a Capital Federal y el AMBA, el Gran Buenos Aires. Para mañana se espera cielo algo parcialmente nublado, con 19 grados de máxima, 9 grados de mínima. Para el viernes, totalmente nublado, 13 grados de máxima, 9 de mínima. Para el sábado, 14 grados la máxima, 10 grados la mínima, exactamente. Y vamos a tener cielo totalmente nublado, igual que el domingo, que se esperan algunas lloviznas, con 15 grados de máxima, 10 grados de mínima. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de la semana que viene, según este pronóstico, van a dar lluvias y con una temperatura que va a rondar entre los 14 y los 9 grados. Así que tienen que preparar las paragüitas. Preparemos los paraguas para el fin del fin de semana, camperitas impermeables. Así que, pero no tan abrigados, porque ya no tenemos temperaturas bajas. Ya no va a haber tan temperaturas muy bajas. Exactamente. Ya estamos palpitando la primavera. Bueno, hasta acá hemos llegado. Ahora nos dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fan, que se viene con todo. ¿Quién arranca hoy? Hola, chicos de Radio Box. ¿Quién es? A ver. Hola, chicos de Radio Box. Ah, ¿el de Ricky Martin? No. No. De Cristian Castro. Ah, claro. La fanática de Cristian Castro. La no fanática. Esta es Melina. No. Ah, mamá. Saludos, mamá Polla. Mamá Polla, le mandamos saludos. Saluda. A ver cuándo vienen por acá. Sí, la extrañamos a la mamá. Claro, que venga. A la mamá Polla y su pollita. Extrañamos hacer el especial de Cristian. No, ¿a quién? No, queremos venir a cantar acá en vivo en el stream. Claro, que venga en a cantar el stream acá. Hacemos pico de rating. Claro. Pico de rating. Cuando estrenemos el streaming, pará, te esperamos acá. Exacto. Y lo que queremos es una cadena de difusión para todos los clubes de fans que quieran venir acá a cantar a un tema de sus nobles talentos. Exacto. Que quieran cantar un tema de su ídolo. Uh-huh. ¿Mm? Con un premio, le damos premio. Tenemos sí, premio para dar. El premio Frecuencia Show. Sí, hay premio, tenemos premios. ¿Eh? Tenemos, no va a tenemos, haber. Tenemos siempre en Arrabal. Tenemos siempre tenemos todo. Cosas para dar. Tenemos Mate el Rayo. Me hizo acordar. Le mandamos Mates saludos. Mate el Rayo, Fragancias Kevinston. Siempre hay el premio para regalar. Siempre tenemos premios. Vamos a hacer la convocatoria. Somos uno de los programas que más premios le dio a la gente. Radiofonía. A la audiencia argentina. Bueno, hasta acá hemos llegado. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias por haber hecho el ¿cómo se dice? El raconto de TT. Sí, Lo produjo él. Así que gracias. Gracias, Tom. Gracias a vos, Nico. Gracias a Claudia, la directora de la radio. Gracias a Damián. Gracias a TT, que nos acompañó en cierto momento. En gran parte de estos 20 y pico de años. Exacto. De Frecuencia Show, ella fue parte, como dijimos antes. Exacto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo también a Graciela, que nos está escuchando. A Vicky, que hoy no pudo venir. Vicky Anshuit. Está trabajando. A Gaun Anshuit. Pero no sé si nos escucha ahí donde trabaja. Me parece que está jugando al truco. No sé qué está haciendo. No le mandamos qué está, a... ¿Qué está haciendo hoy con la vieja? Jugando a la canasta. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en esto que se llama... Frecuencia Show. Cajoli. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.